estoy tan cansado de tanto andar, estoy maltratado. Que mujeres de aquí, que mujeres de allá, me persiguen y lloran. Y ahora que saben todo lo que tengo, me siguen mucho más que antes. Y ahora que saben todo lo que tengo, me siguen mucho más que antes. Adrián tiene un gran corazón, Adrián grita el chachéí. Adrián sueña con Cecilia, lo más grande sus sentimientos. Adrián tiene un gran corazón, Adrián grita el chachéí. Adrián sueña con Viviana y lo más grande sus sentimientos. Estoy tan cansado de tanto andar, estoy maltratado. De mujeres de aquí, de mujeres de allá, me persiguen y lloran. Y ahora que saben todo lo que tengo, me siguen mucho más que antes. Y ahora que saben todo lo que tengo, me siguen mucho más que antes. Adrián tiene un gran corazón, Adrián grita el CHI. Adrián sueña con Cecilia y lo más grande sentimientos. Adrián tiene un gran corazón, Adrián brinda el chachéí.